Bienvenidos al programa con menor audiencia de la radio mexicana. Cállate Podcast. Presentando a las jóvenes promesas de la locución, Controlador. Tengo 15 años haciendo un podcast. Y no hay nada para regalías. Un señor no quería violar. Mire, ya me está creciendo el honguito. Estoy viendo unas papitas haciendo caquita. Ay, qué lindo. Órale, órale, hijo de la chingada. Cámbiale, perro. Avánzale, avánzale. Bonita palabra. Toda la gente está encerrada, Rafa, porque está escuchando tu programa. Hola, Patricio, ¿qué piensas de la revocación de mandato? Manolo. Jolí, me sobre que todos ustedes son la hostia. Pensé que estabas haciéndole feo al señor Chapo Guzmán. No, no, jamás. Pero su esposa está guapa, ¿no? No, no es cierto, ¿verdad que es mi hija? No me podría cansar de escucharte. No, yo sé. Serio. Es que yo sé, güey. Pero que sí, hay como... A ver, güey, a ver, destrábate. Ay, se cortó su dedito. Ay. No, me machuqué con la puerta de mi coche. Ay, qué pendejo. Opinamos de todo y no sabemos de nada. Voy a cumplir 45 años. Yo también te lo y 15 años he estado aquí, güey, sentado. Más que este pinche programa, güey. Y Rafa. ¡Es el día del plátano! ¿Qué significa eso para el pueblo? Porque yo no entiendo esa palabra neoliberal. Homófobos, sexistas, en fin, típica ideología de derecha católica de México. Ay, no, sí, ay, guácala, ay, no, vulgar, ay, no, fuchi. Y nosotros, suecos, cortar cabezas y beber en sus cráneos. Chinga tu madre, Trump. ¿Por qué me contestas si ella no me ama? Esto es... ¡Cállate! Ya pues, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al Cállate Podcast. Empezando aquí con este bonito Danzoncito. Ahí está Manolín. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo, aquí disfrutando la cruda después del baile de los Acosta. Ah, cómo no. Sí, fuimos a ver a nuestro Entena. A nuestro Entena y a los Acosta y un concierto gratuito. Así es, ya ahondaremos más sobre el tema, pero primero vamos a dar la bienvenida a la gente que nos escucha allá en sus casitas. Ahí tenemos a nuestro querido amigo Carlos de California. Hey, hi. Hey, what's up, man? Hey, bro. Que dice, saludos desde California. Desde California. Saludos hasta allá. También está Ángel García. Prudente. ¿Es prudente? Es prudente, yo creo, saludarlo y pues él nos dice buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ángel García? Prudente. Así es, espero que seas prudente. Nada más decimos a nuestro público representativo, ¿eh? Sí, es una muestra aleatoria del público. Sí, si no, imagínate. No. Toda la noche. Toda la noche mandando saludos y que esto, que el otro... Y bueno, ¿por qué estamos escuchando danzón? ¿Ya eres, ya te estás yendo los viernes al kiosco del cantador a bailar danzón? Ya. ¿Ya estás en esa edad? Ya empezó. Mira, oímos. ¡Y que me traiga pulque! Para dos. Estamos escuchando a los Xochimilcas. Ah. Que no sé si te acuerdas o alguna vez los has visto. Que eran unos señores por allá en los 60s, creo. usaban unos sombrerotes de charro, pero así exagerados, grandototes, y se vestían como pues como de indio, pues de Xochimilcas, Zacapuaslas. Ajá, exacto. Como y hacían como música así medio entre parodias, música chistosona. ¿A poco no está así sabrosón este danzón? Sí, está chido. A mí sí me gusta el danzón. Ay. Para ir a bailarlo, güey. Sí, pues es que ya eres un viejito, pues. Sí, ya somos. ¿Para qué? ¿Para qué nos hacemos? Ya hacemos. Ya vas a llegar a los 45 años. ¿No? Ya estamos por llegar a los... A ese punto. ¿Te van a hacer fiesta sorpresa, no sabes? ¿Vale? ¿Te van a hacer fiesta sorpresa? Me mandaban preguntar. Híjole. No sé, tú dime, güey. Pues... Si es sorpresa, no te voy a decir. Tú eres el que generalmente arruina las fiestas sorpresas, güey. Pues me mandaron a preguntar que si iba a haber fiesta sorpresa. No hay fiesta, no hay nada. Yo lo que les digo a mis seres queridos es, hagan de cuenta que no voy a cumplir. Yo te puedo decir ahorita que hasta el momento, sin novedad. Ah, gracias, amigo. Puede ser que te organicen una fiesta, güey. Sí, puede y ser. Y no estemos enterados. Y no, o no nos vayan a invitar. Esa es otra. Otra posibilidad. Pero tú no te preocupes, tienes de aquí hasta el jueves. Bueno, el viernes. Para arruinarlo. Mediodía. Para arruinarlo todavía puedes, tienes chance. Muy bien. Pero sí, no olviden felicitarme porque ya cumplo 45. Ya estoy cada vez más para allá que para acá. Ya. Pero es que ya si lo piensas, ya pasamos la mitad de nuestra vida, güey. Ya, güey. O sea, difícilmente vamos a llegar a 90. ¿No? Y si llegamos a 90, pues ya que. ¿De qué, güey? Ni modo que sigamos haciendo esta madre, güey. Pues a lo mejor. Todavía. Cállate, el podcast para jóvenes como tú. no, bueno. Vamos a estar como el Wiri Wiri y el. Este güey de Trino. Ah, Trino Camacho, sí. Con que tiene su programa, su podcast. Con el. ¿Cómo se llama? La última trinchera. Ajá. Uh-huh. ¿Qué hay hoy, amigo? ¿Qué hay hoy? ¿Qué novedades? A ver, ahorita que estabas hablando de los acosos y no sé qué, a ver, ponnos en contexto, porque tú empiezas como si todo el mundo supiera. Debe de saberlo, güey. Y acuérdate que vivimos en un pueblito, güey. Pues ahí, olvidado de Dios. Se acaba de terminar el Cervantino. El Cervantino. ¿Y por qué dices el Cervantino? Se me lengó la traba. Es que te ha metido el... Se te ha metido el espíritu de Cervantes. Es que obviamente. Cervantes y el Quijote han estado conmigo estos tres fines de semana. Sí. ¿Se terminó la fiesta del espíritu? Se terminó. Y inmediatamente, nuestro querido amigo Ángel Quesada, alias Santa Fe Clan, organizó primero una presentación de su nuevo disco... En un barecito aquí en Guanajuato. Y... Ah, fue eso. Ajá, pues sí sabía que iba a hacer una especie de presentación ahí. Que estaba bastante carita los boletos. Ah, ¿sí? Sí, estaban de 1,000 para arriba. ¿Pero que no los estaba regalando? Después, no sé si se... No sé, no, nomás buena onda, pero lo estuvo regalando. Ajá. Y ayer, que fue el día de San Judas Tadeo, organizó un concierto gratuito, güey. Uh-huh. Con Mario de su clica y los Acosta. Nos Acosta. Ahí en una explanada que está cerca de una antigua plaza de toros aquí en Guanajuato. Y pues estuvo ahí el bailongo. A ver, ¿quiénes son los Acosta, güey? Perdón. Los Acosta es un grupo tipo Brisas del Mar. Ajá. Pero más famosos, güey. Ah, a ver. Vamos a ver, porque me interesa. Esa sí la conoces, güey. Esa es la famosísima de los Acosta. Ah, hoy nomás. Ah, ya sé cuál es, sí, ya sé. Ya me. Una marimbita, ¿no? Pues casi, güey. No es unos pianitos, güey. No, eso es. Esa es música, güey. Música, de verdad. Del ayer. Entonces, estos estuvieron acá en Guanajuato. Ah, sí. Junto con. Ay, no. Mira, güey, cuando... ternuras comprender. Nunca supiste mis ternuras. Tus trampas de mujer. Tu estampa de mujer. No, estás. Una novela tan difícil de contar. Es poesía, güey. Es poesía. Y aparte son los cuates que se quedaron con el look de esa época, güey. ¿Sí? Se dice así. Bueno, pues ahí estuvieron. No. Si nosotros hubiéramos hecho una banda, ¿te acuerdas que en la prepa queríamos hacer una banda? Esto hubiera sido nuestro... Es que vayamos de género, güey. Sí, güey. Estábamos tirando así muy... Muy rockero. Muy rockero. Y esto era lo bueno. Exactamente, güey. Era una batería de esas de eléctrica. Ajá. Un pianito. Pianito. Así. Y ya, ya. Yeah. Y unas sonajitas, unas maraquitas. Y listo. Eso hubiera sido la banda. ¿Cómo se llamaba la banda, güey? La banda de Cállate. No sabíamos en ese momento, güey, pero ajá, se hubiera llamado Cállate. Bueno, pues qué importante información nos acabas de dar. Yo creo que ahorita toda la gente de la República Mexicana dicen, wow, de lo que nos perdimos. Y de California. Y de California, claro, por supuesto. Bueno, ¿qué más, amigo? ¿Qué ha habido, amigo? ¿Qué? Pues no, pues aquí nada más. Pues ha habido algunas muertes, ¿no? Me estabas recordando de una muerte muy triste, güey. Sí, fíjate que eso, el adolescente que tengo en casa, ajá, me pidió específicamente que platicáramos de la muerte de este chico Pine. Chris Pine. No era. Era de One Direction. Sí, el güey ese marihuano de One Direction. Que no sé de dónde salió que le. Liam Payne. Liam. Payne. Ajá. Vamos a decirle adiós a nuestros queridos amigos de Los Acosta. Ok. Gracias para pasar. Así. A algo así, Sasúnica. Bueno, gracias. Y ahora pasamos a esto, mira. ¡Oh! ¡Liam! ¡No! ¡Me hubiera llevado a mí, Dios Jesús! ¿Por qué te la llevaste a él? Según... A ver. Bueno, se murió en Argentina. Sí, sí, sí. Se cayó de un tercer piso. Uh-huh. Según se... Habíamos dejado una nota y todo como de... Bueno, era miembro de la banda One Direction. No sé qué hacía en One Direction. En realidad... Pues pues él, yo creo que ponía su carita así, Bonita. Y pues resulta que ahora los jóvenes, como mi hija, pues le interesa One Direction. Ajá. No sé por qué. Pues porque los escuchaban cuando eran chavitos. Sí, pero pues... Porque mi hija también era súper fan de One Direction cuando era más chavilla. Porque ellos fueron así súper populares en a finales de los 2000, 2010, por ahí, ¿no? Ajá, sí, ya estaban chiquillos. Chiquillos. Tan chiquillos. Y ya, por lo que entiendo, ya se separaron desde hace algunos añillos. Ajá. ¿No? Y pues resulta que, ajá, que ahora las teorías conspiracionistas, sí, dicen que no se aventó él. Ah, no. Que lo mataron. Lo aventaron, así es. Oh my god. ¿Pero por qué aventarían a un famoso integrante de One Direction? ¿Quién? Pues digo. Vamos a seguir la pista en Cállate Podcast. Así es, sigamos aquí la pista del crimen del año. ¿Quién mató al güey de One Direction? Está a nivel ahorita de Kennedy. Es así, fácil. O de Colosio. Colosio. Paco Stanley. Ajá, exacto. Mira, es muy probable que lo hayan querido aventar a la fama. O sea, a lo mejor... Una fan le dijeron, es que ahora que viene Argentina, hay que aventarlo a la fama. Y entonces malinterpretaron a lo mejor el mensaje. Fue el gobierno argentino para volver a estar en el mainstream. Probablemente una idea ahí de, ¿cómo se llama el presidente de Argentina? Milei. Ajá. Matar ese boludo. No lo sé. Es muy sospechoso todo esto. Yo creo que podríamos ignorar el hecho de que el tipo era un mega drogadicto. No, yo creo que sí debemos dejar descartarlo. Y que tenía como ataques psicóticos. Ajá. Creo que golpeaba a su novia o algo así. Para empezar, ¿quién demonios va a Argentina? O sea, si eres famoso porque estás en Argentina. No sé, eso sí no sé, fíjate, esa es una buena pregunta. Pero yo siempre he pensado morir. O sea, si eres famoso, pues a lo mejor morir en París. Exactamente, en ¿no? Milán. En Nueva York. Mínimo está Ámsterdam. Ajá. Bruselas, no sé. Sí. En Londres, ¿no? En... Sí, ándale. Ahí en, al pie del. De, ¿cómo se llama? Del Big Ben. Ajá, en el puente. Pero vas a morirte a Argentina, güey. Ni siquiera se murió en el obelisco de Argentina, güey. No. Se fue en un hotel. Un hotelucho, seguramente. Sí, de 2 estrellas. pues no sé, pero bueno. Es muy triste, yo estoy. Consternado. No sé cómo. Sigamos la pista. Vamos, aquí en Cállate vamos a hacer una investigación exhaustiva. Como siempre. Pero no te burles de eso, mano. Nuestro equipo de investigadores, ajá, de Cállate Podcast. Es más, mandamos a controladora Argentina. Ajá. Pero como tenemos muy poco presupuesto, lo mandamos. Solo. Solo y en camión. Creo que. De raid. Sí, de raid. Creo que vaya en Silao. Ya le falta menos para llegar. Así es. Por eso no pudo venir hoy nuestro querido amigo Controlis. Pero les manda saludos a todos, ¿eh? Hablando de conspiracionismos, está el escándalo hoy de Puff Daddy y Jennifer López y... ¿cómo se llama? ¿Y cómo se llama el esposo de... perdón, de Beyoncé? ¿Cómo se llama el esposo de Beyoncé? Jay-Z. Jay-Z. Sí. Ajá. Ajá. Que era, resulta que eran como pederastas o manejadores de blancas, tratadores de blancas, una madre así. Tratantes de blancas. Tratantes de blancas. Las que las trataban, güey. O sea, sí, hacían tratos con ellas. ¿Qué? ¿Tú qué sabes de eso, amigo? No, pues nada, obviamente no sé nada. Pero sí es uno de los escándalos. Porque... ¿Cómo estuvo el asunto? O sea, se sabía que este señor, Puff Daddy, ahora se llama, ¿cómo? Diddy Combs. Ajá. En un momento se llama Puff Diddy. Ajá. En nuestros tiempos era Puff Daddy, ajá, ¿no? Así es. Era súper popular, ¿no? Ajá. Era más o menos como el... Como el Santa Fe. Yo iba a decir como el ¿cómo se llama? El Kanye West de nuestros tiempos. Así es. Y hacía unas fiestas acá muy... Pues medias grunge. Muy exclusivas. Sus fiestas blancas, creo, o algo así llamaban. Todos iban vestidos de blanco y eran así unas orgías acá. Iban todos los famosos y todo, pero... Al parecer también había muchos... pues, cosas feas, ¿no? Pues sí, o sea, como... Manejo de chicas que, menores de edad, que obligaban a tener sexo con otros güeyes famosos también. Ajá, sí. Y que en ese círculo de famosos esté involucrada Beyoncé y Jay-Z, junto con otras. Que hay una lista, güey, así de güeyes que estaban en las fiestas, pero que también como cómplices, pues, de este güey. Ajá. Entre ellos, Barack Obama y Michelle Obama. Ah, pero eso siempre dicen, ¿no? Y, ajá. O sea, siempre que hay. Y gente de Cállate Podcast, güey. También está en la ¿también? Lista, güey. Sí, güey. Híjole. ¿Se puede saber quién? No, podemos decir, güey. ¿No? Porque hasta que no termine la investigación, no podemos revelar. Bueno, ¿qué te imaginas, güey? Pederastía. Niñas adolescentes blancas. No sé. No voy a decir, no. No quiero. No sé. Me imaginé. Que dirían las investigaciones Manolo N y Rafa N. No sabemos quiénes son. Exactamente, güey. Nada más. No vamos a embarrar aquí a nadie más. Ya ves que somos bien compas de Beyoncé y de Jay-Z. Claro, pues, amigos. Y bueno, pues a ver. Ahorita están en el bote, ¿no? Daddy Diddy Combs. Pop Daddy Diddy. P. Diddy. Es que hubo un momento que se llama P. Diddy, ¿no? Se llama P. Se cambió el nombre. Ay, es que pues como les gusta hacerse el... Una persona más de afrodescendencia. Ahí va. Que se cambia el nombre. Así, güey, lo dije correctamente. Sí, no, muy bien, muy bien. Muy incluyente. ¿Por qué me sigue saliendo música de One Direction? Porque tienes tu playlist, güey. Porque dice Controlis que no alcanza a llegar. Ay, no. Ay. Nos quedamos de pronto así como sin nada de... Ah, se escucha raro, ¿no? Ay, cuánto silencio. El silencio se escucha raro. Se escucha como... ¿No tienes más escándalos, amigo? ¿Qué haya sucedido en este mes que no nos vimos? que no. Sí había otra cosa, ¿no? Ah, estoy buscando. Ah, tenemos presidenta nueva, güey. Ya habíamos dicho eso. Eso ya lo dijimos. Eso ya había pasado. ¿Ya pasó? Pasado. Sí, claro. ¿Cómo crees? ¿No ha pasado? ¿Tú no ha pasado ni un mes que nos vimos? No, pues es que no sé, andas raro, ¿no? Ay, sí. Bueno, pues, ¿viste este asunto de que Elon Musk dio a conocer sus robots y su anunció Tesla su nuevo robotaxi? ¿No viste esto? Que es como un dron, ¿no? Un super dron. No, no es un dron, es un taxi, güey. Ah, es un taxi. Es un coche. O sea, no era un dron que volvió un dron. No, taxi. Se hubiera llamado Droborrón. Droborrón, Drobotaxi. Dron taxi. Cualquier nombre que le quiera poner ya salió en los supersónicos, güey. Taxi dron. Pues sí, pero es probable que ya haya salido en los supersónicos. No, este es un coche así. Así, este. Pues que se maneja solo, güey. Ajá. Entonces tú dices, taxi. Y llega. Dígame, madama. Ajá. ¿A dónde? ¿A dónde vas, Michael? Ahora sí es el auto increíble. Ajá, exacto. Y creo que como parte de la fiesta o de este evento donde dio a conocer el robotaxi, también presentó una línea de robots muy avanzados. ¿Que son de asistencia, algo así? A robot with arms and legs instead of a robot. ¿Qué timing? With, ¿qué timing? With wheels. And we've made a lot of progress. Yeah. But fundamentally, at scale, the Optimus robot, you should be able to buy an Optimus robot for, I think, probably $20,000 to $30,000 long term. So, and what can it do? It'll be able to do anything you want. So it can be a teacher, babysit your kids. It can walk your dog, mow your lawn. Bueno, según esto, estos robots que se llaman Tesla Optimus. Ah, qué original. Ajá. O sea, no es como Optimus Prime. No, nada que ver. Es literalmente un asistente que te puede ayudar a cuidar a tu mascota, a tus niños, cortar el césped y servir la cena. Servir café. Ajá, por $30,000, güey. Ah, no manches, está bien barato. Está... $600,000, güey. ¿Por qué? ¿Por qué comprar una casa nueva? Ajá. O dale enganche a una casa si puedes tener un robot que te ayude a... A construir una casa. Así. O a tapar las goteras de tu casa o a quitar las láminas de tu... De tu choza. De tu choza. Vives. Porque no te alcanzó para una casa. Sí, porque te compraste. Exactamente, güey. Entonces, pues está chido y preparan así que bebidas y... ¿qué vas a querer, Manolo? Quiero una Vicky chelada. Mis circuitos no soportan tanta naquez. ¿Van a tener nombres? O sea, ¿tú le vas a poner un nombre o salen de la fábrica con un nombre así como soy M24? Creo que les puedes poner tú un nickname. Ah. Ajá. Así, Rafita. Uh-huh. Lupita. María. Siri y Alexa. Exacto. Pues sí, porque ¿qué vas a...? O sea, tienes un robot de asistencia a género y le vas a terminar poniendo Cleotilde. O sea, si lo tuvieras aquí, güey, en México, nos falta un güey que va a tener un Tesla, un robot Tesla. Uh-huh. Que le ponga Cleotilde. Cleo. Sí, pues sí. ¿Por qué no? Sí. ¿Qué tiene de malo? Yo digo que está bien. Yalitza. No tiene nada de malo, güey. Está muy inapropiado tu comentario, pero sí, pero también puedes llamar. Pues. Güey, o sea, es como Juan. Uh-huh. Pero Juan no es un nombre de como. Es como jardinero. Exacto. No es nombre de asistente de hogar. Pues bueno, ahí está. Entonces cómprense su Optimus Prime. Casi seguro que no se van a volver un día locos los robots y nos van a asesinar matar. O a conquistar. Y pues, ¿comprarías uno, güey? O sea, tienes, te sobran $30,000. Ajá. Y, bueno, para empezar, ¿hay disponibles para Latinoamérica? No, yo creo que no. O sea, solamente es en ciertas En Estados Unidos y en ciertas ciudades, ¿no? Me imagino. Pues me imagino que sí, no sé. No, la verdad no sé. Supongo que es como los Teslas, los coches, ¿no? O sea, nomás los venden allá, pero ya ves algunos que otros por aquí. Aquí ¿no? los venden, pero aquí no son tan autónomos. No, pues no. Porque como que no hay las condiciones en ajá. las carreteras como para que sea autónomo el vehículo. Sí, pues sí. Se mete un túnel, güey, y se va la señal. Y vale más de tu Tesla, güey. Pues sí. O ya se te metió un taxi y un camión y ya hicieron cuatro carriles en uno de dos, pues ya valió. Así como que, güey, ¿qué pedo andar la línea que... Ajá, sí. Que se ocupaba para referenciarme. Ajá, y se empieza a sobrecalentar. Entonces, pues no aplica en México. No aplica en México. Entonces, no nos No nos estresemos ahorita. No, ahorita no. Decimos adiós. Al público en al vivo. Al público, hasta luego. Claro que sí. Pues ya, güey, no tengo nada más. Como que yo sentí que algo más pasó así como interesante, pero ya veo que no fue tan interesante este mes, ¿no? ¿O sí? Está, pero creo que ya es viejito, como del mes pasado. Ajá. Está la famosa Bodotaku. ¡Ah! Sí. Bueno, vamos a hablar de eso antes de irnos a un corte. Al corte, pero sí, tienes toda la razón. Esta es una noticia que, por supuesto, dio la vuelta al mundo, amigo. Por lo menos aquí en lo local, sí. A ver, vamos a ver esta hermosa nota. A través de redes sociales se viralizó una boda temática inspirada en los Caballeros del Zodíaco, que se celebró el pasado fin de semana en León, Guanajuato. En las grabaciones compartidas a través de plataformas como TikTok e Instagram, se observa tanto al novio como a varios familiares y amigos caracterizados como personajes de la icónica serie animada de los 80s, con todo y las clásicas armaduras de los Caballeros de Oro y de Bronce. Los internautas no tardaron en expresar su emoción ante la ceremonia y celebraron que los novios decidieran realizar una ceremonia a su gusto. Entre los comentarios resalta que una boda siempre debe hacer felices a los novios por encima de todo. En videos posteriores se compartieron imágenes de la fiesta, en la que destaca el pastel de bodas, también decorado con imágenes alusivas al anime, y varios momentos donde se observa a los asistentes gozando de un excelente ambiente festivo. ¿Cuál sería tu boda temática de ensueños? A través de... ¿Cuál sería, Manolo? ¿Cuál sería? Bueno, antes de entrar al tema, antes de entrar a... ¿Cuál sería nuestro sueño dorado de boda? Esa era la del final, ¿no? Porque la del inicio de los Caballeros del Zodiaco era Caballeros del Zodiaco. Sí, supongo, no sé, güey. Soldados del universo, vampiro para los guardianes del universo, vampiro para el mar. No manches, güey. A ver, empecemos por lo siguiente. Esto pasó en León, güey. Pasó en León, en la ciudad donde son católicos, apostólicos y panistas. Zodiaqueros. Y ahora son caballeros. Caballeros zodiaqueros. ¿Por qué siempre Guanajuato tiene que dar este tipo de notas, güey? ¡Qué pena! Perdón, o sea, me da mucho gusto por la parejita, por los recién casados. Se veían lo que tú quieras, contentos, felices. Pero, güey. ¿Por qué, güey? O sea, neta. Pues porque en el amor, güey, no hay caminos distintos más. Todos que, disfrazados, güey. Ahí con unos disfraces bien cachos, güey. Qué piteros, la neta. Y aparte, ¿a quién ve los Caballeros del Zodiaco, güey? Todos lo siguen pasando, güey. No manches, güey. Yo nunca vi esa cosa, güey. ¿Nunca viste los Caballeros del Zodiaco? No. ¿Por qué? Se me hacían horribles y gachos. No manches, es chafas. Algo icónico de nuestra infancia, güey. Infancia, adolescencia. Pues de la mía no, güey. Yo veía los Muppets. ¿Qué veías? La viejita maya. La viejita maya sí veía la gente. El inspector Gadget. Oh, güey, no, es que no, de verdad, no lo puedo creer. La verdad es que, bueno, vi una parte de las escenas que van entrando los novios. La novia creo que sí iba vestida normal, ¿no? La novia es la que se veía más normal. Pero los demás van entrando como, pues sí, disfrazados, güey, de algún personaje que quién sabe quién eran. Ajá. De todos los caballeros. O sea, como me imagino que el novio era Seiya, que era el personaje principal de la historia. Y ella era Atenea, supongo. Ándale. Y, pues ya como que el padre, según la nota... el padre o el, fue el primer el sorprendido porque él pues hizo su trámite de la boda normal, pues el que es como un tema legal, güey. No sabía que iban a llegar. Y que sabes que llegan a la boda vestidos de caballero del zodiaco. Y ya la arquidiócesis de León prohibió que en las bodas se celebren disfraces, cualquier tipo de disfraces, güey. Sí, sí vi eso, güey, que estaban muy ofendidos, ¿no? ¿Está ofendido Dios? Sí, que obviamente. ¿Está ofendido la arquidiócesis? Y la Virgencita de Guadalupe. Y todos de ahí para abajo. Este, híjole, no sé qué decir, güey. Esa es la cumbia otaku. Cumbia del otaku. Puras de estas, yo creo, ¿no? Ah, güey, güey. Pica, pica, Pikachu. Pica, pica, Pikachu. Este, chales. No, pues no sé, no sé ni, no sé a quién irle más, güey. O sea, a los caballeros del zodiaco o a los. Digo, estaba muy ofendido el padrecito y la arquidiócesis, porque pues lo que yo creo que ellos dicen es, a ver, a ver, a ver. Aquí te tienes que casar. No, no, no, y además aquí el monopolio de este, ¿cómo se llama? De personajes ficticios lo tenemos nosotros. Aquí no pueden venir ustedes con sus personajes este imaginarios. A un dogma, más. Exactamente. Pues, qué bonitas ideas, qué bonitas ideas. Ahora sí, ¿cómo, cuando tú te cases, amigo? Cuando yo me case... ¿De qué te vas a disfrazar? Me voy a disfrazar de Pikachu. ¿Y tu mujer, tu esposa, de qué lo vas a disfrazar? De Sailor Moon. Ah, ándale, sí. Porque ella era... ¿Cómo se llama la Sailor Moon? Luna, ¿no? Se llamaba la principal. No, no sé, tampoco vi eso nunca. No mames, güey. Güey, es que... A ver, güey. ¿Qué veías, güey? Aparte de la viejita maya. Veía Bob Esponja. Pero eso ya no es, eso ya es como ya más. Ya estábamos en la prepa cuando salió Bob Esponja. Pues también cuando pasaban los caballos del zodiaco. No, estábamos en la secundaria, güey. Sí, o sea, los caballeros son más viejitos. Ah, sí. Goku es más como de la prepa. Ajá. ¿Y no lo veías? Sí, claro. Pues. ¿Tú veías Goku? Yo veía un poquito. Veía South Park. Veía South Park. Ajá. Ves cosas maduras, güey. Veía los Rugrats. No mames. Ah, yo me iría disfrazado de Rugrats. Ah, ándale. Así con mi pañal. Tus lentesotes. Es un chingo de pecas. Así. Y a dónde sí. Hola, papá. ¿Qué dices, mi hijo? A ver, tú, güey, ¿de qué te. ¿Cuál sería tu boda, güey? Temática. Sería bueno, güey. Ahora que te cases, güey. Ahora que. Es recordar. Buen tema. Sí, gracias por recordármelo. Ahora que me case, de que estará bueno, güey. A ver, este. Del Guasón y de la. ¿Cómo se llama la otra? La loca Harley Quinn. Ajá. No, está muy trillado ya eso, eso ¿no? Es muy, este. Muy predecible. Es muy DC. Ajá. Pero no se me ocurre otro, güey. No se me ocurre. La verdad, no sé. Déjame pensarlo y después del corte te digo. Ok. Déjame de este. Michael Knight. Ándale. Pero tú te vas del auto increíble, güey. Haces tu te haces tu kit. Ajá. De cartón. ¿Se has visto esos videos de un así un morrito que es como que es un Optimus Prime, como que está hecho de cartón? Ah, sí, sí, sí. Se agacha y se hace bolita en, y sí, es un tráiler y luego se levanta y está súper chido, güey. Fíjate, tú puedes ser el auto increíble. Eso estaría chido, güey. De Transformer. Ajá, de Transformer. Yo era fan de Transformer y de He-Man. Ah, He-Man, claro. ¿O no? Bueno, tenía muchas figuras de He-Man. ¿Sí? Tenía las dos montañas, la montaña de Grayskull y la montaña tenebrosa. Ah, está chido. Muy fan. Yo siempre quise, no, yo era muy pobre, amigo. Yo nunca tuve eso. Pero bueno, tú que si eras pudiente, pues qué bueno que tuviste. Era consentido, güey. Fui consentido. Qué bueno. Lo bueno es que sigue siéndolo, amigo. Vamos a un corte, ¿no? Vamos a un corte musical, amigo, para quitarnos estas aventurijillas. Uy. Iba a ver los comentarios. Bueno, oye, ya no los veo porque me da tristeza. ¡Miau! bueno, dijimos que vamos a tener que ir de dos en dos. O sea. No. Entonces es no nuestro dijimos. Primer corte, güey. Bueno, es que nuestros amigos de público deben de saber que este es un. Es un gobierno fascista respecto a los. Temas musicales. Entonces, si en algún momento se nos ocurre traer un tema musical, pues esto se recorre como 5 años más de programa. Exacto. Porque quitamos del orden. Del orden que tiene Rafa en cuanto a sus cortes musicales, entonces. Lo siento, es que ya ves cómo es uno. O sea, Rafa es el Hitler de los cortes musicales. Así es. Entonces vamos a escuchar esto de los Yeah Yeah Yeahs. Hace mucho que no escucho los Yeah Yeah Yeahs. Esto que se llama Wolf. Wolf. Ruff. Lobo. Ruff. Ajá. Y ya regresamos, ¿no? Aquí el. El Cállate Podcast. Cállate Podcast. Mientras, pues no sé, vamos a. Vamos a hacer algo diferente. Sí. Gracias. Ahorita. Food. Bienvenidos todos sean a Sanborns. Ese sí, suena como Sanborns en 1990 o una cosa así. Bueno, ahí está, escuchamos a los Yeah, Yeah, Yeahs. ¿Qué nos vas a contar, amigo? Ahí te va esa ¿Qué historia, nos vas a contar, wey? Tío Rafa? Ahí te va, mira, ahí te va esta, mira, esta bonita nota. Comunidad de Nova Fátima, en Paraná, Brasil, se convirtió en el escenario de un suceso muy perturbador. Un niño de 9 años irrumpió en un hospital veterinario local y asesinó al menos 23 animalitos, entre ellos conejos y otros seres. Por su edad, el pequeño no será sometido a un proceso penal, pero las autoridades informaron que tanto él como su familia ya están recibiendo apoyo psicológico. El suceso ocurrió el pasado 13 de octubre y el niño fue descubierto por el dueño del hospital, quien determinó su responsabilidad tras consultar las grabaciones de las cámaras de seguridad en las que se le observó al pequeño mientras saltaba el muro para ingresar al sitio. Según los reportes, el niño azotó a varios conejos contra la pared de forma violenta, pero también mutiló y desmembró a otros animalitos. Defensores de los derechos animales han condenado este triste incidente, mientras que expertos en psicología han advertido que la crueldad contra los animales es uno de los síntomas clásicos de potenciales asesinos seriales, por lo que piden monitorear al pequeño. ¿Qué opinas de este impactante caso? ¿Qué opinas de este impactante caso, Manolo? ¿Qué onda? ¿Es el reportero de TV 8, no? No, es de Uno TV. ¿Tú qué opinas de este impresionante caso? Ahí está la infancia, la tierna, los querubines, los pequeñines. El nuevo futuro. El futuro de nuestro mundo. Imagínate, güey, un escuincle de... ¿cuántos hijos que tenía? 9 años. 9 años. Así planeando cómo ir a matar animalitos, güey. ¿Pero por qué, güey? O sea, ¿qué le hicieron los conejitos, güey? No sé, güey. Conejitos, güey. ¿No será que algún día lo mordió un conejo y el güey sí estuvo realmente...? A lo mejor, o tenía pesadillas con conejos asesinos, o... Es una esquizofrenia, ¿no? Eso es esquizofrenia. Eso es, pues no sé, güey. No, pues es que eso ya es ser psicópata, es maldad, ¿no? Es maldad. Eso es maldad. No. Es inocencia infantil. Pero imagínate, güey, el pinche escuincle así diciendo: hoy por la noche voy a ir a treparme al hospital de animalitos. Y ya estando ahí, güey. O sea, imagínate para matar 25 animalitos, güey. Así sintiendo la adrenalina de... Conejito. Muere, pa. Y la susoto contra la pared. Pa. Y a cortarle las patas así. Punto uno. ¿Cómo chingo salió de su casa, güey, en la noche? Sin que sus papás... Exactamente. De hecho, esa es una excelente pregunta. ¿Qué no tiene papás que lo estén cuidando? ¿Cómo? ¿Por qué estaba el niño fuera de su casa en la noche? Pero bueno, ya. Supongamos que... ¿Será un niño o será un adulto chiquito? Un enanito. Lo confundieron con niño de 9 años. ¿Tú alguna vez mataste animales? No, güey. Bueno, a lo mejor un pollito de esos que te compraban de chiquitos, que esos de colores. Lo dices como si fuera cualquier... ¿Cómo no, mataste? Pues es que no me acuerdo. ¿Cómo lo mataste, güey? No, pues es que esos pollitos se morían solos casi. No. Yo te pregunté, ¿mataste? No sé, no, si digo se te murió. Digo, quizá, porque no me acuerdo. Porque generalmente todos los niños terminan matando esos pollos. Porque los abrazan y los apachurran y se asfixian. O les arrancan la cabeza. Así por accidente les arrancan la cabeza. Los muerden de la cabeza, como Ozzy Osbourne. Ándale. Pero no, de ahí más... No, pues, o sea, ¿nunca mataste lagartijas o apedreaste pájaros o...? No recuerdo. ¿No? ¿Nunca has matado un pájaro a chupetones, güey? Como tú. No, te pregunto, güey. Dice no, digo. Que... O a tú, a Centones. No, fíjate que no. Pero, por ejemplo, me acuerdo que yo tenía un amigo, bueno, vecinito. Un vecinito. Un vecino, pues me imagino que éramos, bueno, yo era muy niño, tenía unos 7 años. Y ese güey agarraba ranas. Ajá. Y sí las mataba de una manera muy cruel, güey. ¿Cómo, güey? ¿Las torturaba? O sea, como que las torturaba, sí. Y intentaba abrirlas así vivas, güey. ¿Y tú qué hacías? Es que un día un niño más grande, yo creo, así de, vénganse, ira, vamos a ver, porque... Y entonces ahí estaba el niño ahí matando a la pobre ranita, güey. Vamos a ver a Dumber. No sé qué es Dumber. ¿Dumber? No. ¿Dumber? No. ¿Dumber? Ah, el asesino ese. Ajá. Pero sí, o sea, no manches, qué miedo, ¿no? Imagínate tú como papá de un niño así, asesino, pues, de si animalitos. Si uno mata animalitos, pues hubiera matado a los papás, güey, ¿no? Pues o más sea, como que estaba reprimida su... sus ganas de matar algo. Pues más bien yo creo que ya no duermes tranquilo, ¿no? Ya nomás estás esperando a ver en qué momento el escuincle se mete a tu cuarto a... No mames, güey, imagínate. A desvivirte, como dicen en el Instagram, porque no pueden decir matar o morir. Sí, porque te funan. Ajá. No, pues qué miedo, güey. O sea, más bien, era si el niño no iba a, si no lo dejaban ir a matar 25 animalitos, ajá, amenazó a sus papás de decir, si no me dejan ir a matar conejos, los mato a ustedes, perros. Ay, no, bebé, bebé. Ve, ándale. Yo te, tu papá que te lleve. A mí me tocó el otro día. Sí. Bueno, estamos de acuerdo que ese niño es un niño problemita, güey. O sea, cuando crezca es muy... Posiblemente, güey. Como que se ve que no va por buen camino. Puede ser presidente de la República. Ajá. De Brasil, claro. Sí, sí, sí, puede, pues sí. O sea, naturaleza mexicana y puede ser presidente de México, güey. Así es, amigo. Es que me llegan aquí notificaciones. Y bueno, pues ahí está el asunto del niño brasileño que mató a estos animalitos. No lo había escuchado esa nota, güey. No, pues no fue tan importante. Aquí traemos lo más importante. Estoy buscando, a ver qué más traigo aquí. Mira, hablando de gente disruptiva, güey. Fíjate, 10 palabras... que toda persona rebelde, ajá, necesita tener en su vocabulario. ¿Toda persona rebelde? 10 palabras que toda persona rebelde necesita tener en su vocabulario. Oh, muy, muy interesante. Mira, la palabra número 1 es Bashmet. ¿Bashmet? Bashmet. Ajá. Es una del idioma Zulu. Ándala, jodida. Que significa desinterés por las conversaciones vacías, lo normal y lo preestablecido. Ah, claro. O sea, Bashmet. Bashmet. Este programa es muy Bashmet. O sea, que no te interesan las interacciones, las. Sí. Las conversaciones vacías. Es Bashmet. Sí. Ajá. Bashmet, o sea. Bashmeo. Ajá, exactamente. Me siento muy bashmeado el día de hoy. Bashmeado. A ver, pero antes, a ver. Vamos a ver, tranquilo. Desmenuzar. A ver, ¿esto es para personas rebeldes, dijiste? Ajá. O sea, una persona rebelde es una persona que, definamos, rebelde. O sea, nomás que se le revela a su mamá, ¡ah, jefa! ¿No me vas a dejar ir? Ah, pues me voy a ir. O rebelde en el sentido de cuál. Rebelde de que no te importa lo que pasa en el mundo, desinteresado totalmente. Ah, ok. O rebelde así como, ¡y soy rebelde! Soy un rebelde sin causa. No, güey, rebelde de la novela de Rebelde. Ay, no, por eso, todas están ahí. La de RBD. Ay, no, no, no. Ok, bueno, entonces una persona rebelde de entrada no le gustan las conversaciones normales. Normales. Las vacías. Cotidianas. Te bashmea. Son bashme. Te bashmea. Bashmeerche. Sí, eso sí, una persona rebelde como. No sé, güey. Como controlador, que no viene. Ándale, que se revela. Se revela. Se nos revela y... Dice, no, a mí no me interesan sus conversaciones vacías. Ajá. ¿Pero es Bashmet o cómo era la palabra? Bashmet. Bashmet. Bashmet. Bashmet. Bashmet. Bashmet. Bashmet. Bashmet. Rosne. Del idioma del eslovaco. O sea, hay que aprenderse puras pinches palabras extranjeras. Ah, no, pues qué rebelde, ¿eh? Que significa persona con criterio propio que no le importa ser juzgada. Ándale. Rosne. Pero como tiene un simbolito ahí que no sé cómo se llama, arriba de la O. Ajá. Se va a preguntar. Rosne. Entonces es como que tu mamá un día te diga, mira cómo vas a la calle, mijo. ¿Qué va a pensar la gente de ti? No me importa lo que la gente piense de mí. Yo soy Rosne, jefa. Tengo mi criterio propio. No me importa que me juzguen. No me importa ser juzgado por la sociedad. Exactamente, güey. Ay, No, pues digo, ya si vamos a seguir con eso, pues ya mejor ya no hables español tampoco, güey. Eres bien, bien rebelde. Solo me sé puras palabras extranjeras. Pues sí, güey, es que aparte eres acá progresista porque te sabes palabras claro. En otro idioma, güey. Ay, ajá, sí. A ver, luego la que sigue. Helna. Oh, qué la chinga. Sí. Helna. Del dalmático. Dandal, dalmático. Del idioma que hablan los dalmas, me imagino. De los dálmatas. De los dálmatas, del dalmático. Uh-huh. Negarse a aceptar cualquier convicción por el simple hecho de que la mayoría lo haga. Ah. O sea, la mayoría tiene una convicción, uh-huh. Tú no la aceptas. Tú vas en contra de... Tú vas en contra, güey. Eso. Helna. Helna. Helna. Helna, o sea... Helna, Helna. Ah, yeah, Helna. Me gusta el Helna. No, es como nosotros. Cállate podcast. Todo el mundo nos dice, no, ya, ¿para qué? Ya, no sigan haciendo eso. Qué mal programa. No, nosotros somos Helna. Helna. Helna. Vamos, Helna. Vamos en contra de todo. La corriente. Exactamente. Igmear. Igmear. También del dalmático, güey. Uh-huh. Capacidad de desechar fácilmente las opiniones de los demás. Ah. Está chida, güey. Ajá. Me estoy igmeando. Sí. Te estoy igmeando. Ajá. O sea, te estoy... Me vale lo que... Hoy quiero igmearte. Igmear. O sea, ir... que me vale... Me vale rápido lo que tú opinas. Tu opinión... Honestamente me es... Una miada. Igmeada. Me igmea. Es una igmeada. Igmea. Ajá, igmea. Ok. Ahora, ¿con qué mamada? Claviasis. ¿Claviasis? Del esperanto. Ah, claro. Del esperanto. Claviasis. Ajá. Placer al no compartir con nadie tus lugares, libros o películas favoritas. Placer de no compartirlo. O sea, te guardas así de... Leí El Quijote en La Mancha. Ajá, pero te lo guardas. No, pero nadie sabe que lo leí más que yo. Nada más yo. Nadie más sabe, güey. Ni cuál es tu... Como tú, güey, no sabes cuál es... Nadie sabemos cuál es tu película favorita, güey. No, pues ni yo. Entonces nos aplicas la claviasis. Claviasis. ¿Te acuerdas de lo del Esperanto? Ajá. Que se suponía que iba a ser el nuevo lenguaje universal. Porque tiene palabras de muchos lenguajes ahí combinadas. Y yo creo que ¿quién se lo habrá inventado y quién se lo habrá aprendido, güey? El Esperanto. Esperanto. ¿A qué ir a clases de Esperanto, güey? Sí, suena que... Es nuestro nuevo proyecto. Exactamente, tiene mucho futuro eso. ¿Por qué en vez de Cállate Podcast, por qué no se llama Esperanto? Esperanto. Esperanto. Cállate, el podcast de la Esperante. Para parte del Esperanto, ¿cómo se habla, güey? Con una cosa así, pero también como así, como... Próximo programa de Cállate Podcast, vamos a hablarlo en... Esperanto. En Esperanto. Porque nos vale todo lo que ustedes piensen. Exactamente. Pero estás ocultando lo que te interesa, güey. Okay. Los libros y las películas, güey. Ah, sí, exactamente. No cualquier cosa, sino tus lugares favoritos. O sea, si te dicen, oye, ¿dónde te gustaría ir de vacaciones? No tengo. No tengo. No, la verdad. Y por dentro estás diciendo, ajá. Y en vez de que digas la Biblia, ajá. Dices, no. Ninguno, no. Nunca he leído ninguno. Es secreto. Ajá. Entonces, para los dos fans que tenemos de Cállate Podcast, se puede decir que son unos claviasíticos. Claviasíticos. Porque ellos sí definitivamente tienen un gusto que nadie más tiene, güey. No lo comparten lo con ocultan. Nadie. Y lo ocultan, pues claro, qué pena decir que te gusta Cállate. Ah, eso está más normal. A ver. Ananomalía. Ananomalía. Ananomalía también del Esperanto. Muy normal. Ajá. E encontrar placer en el hecho de que tu personalidad no se parezca absolutamente a la de nadie. Ananomalía. Wow. O sea, como decir, me voy a ir a cazar disfrazado del Caballero del Zodíaco y nadie más se le ocurrió más que a mí. Soy un ananomalílico. Un ananómalo. Ajá. Ananómalo. Ok. No, sí, qué bárbaro. Oye, es que eso es una ananomalía. Ajá. ¿De qué idioma? Eso es del Esperanto. Sí, claro. Imagínate, güey, tu próxima, en Año Nuevo, güey, uh-huh. En Navidad, estás con tu familia, güey. Sí, y dices, es que eso es una ananomalía. Sí. Y todos así de como... Y todos así... ¿Qué? A ver, Manolo, ¿nos explicas? No, la verdad es que no. Es que si no entendiste, no tiene caso. No, es una... ¿Cómo era la palabra anterior? Una claviasis. Es una claviasis. Solo yo encuentro placer en saber el significado de esa palabra. Exacto. Ajá. Ya perdiste ahí la nota. Ah, acá está, acá está. No, acá está. Ya la perdió, Manolo. Ahí está. Ok, Ananomalía. Ananomalía. ¿Cuánto nos faltan? Ya casi. Ya, ¿verdad? Alobaki. Alobaki. Ajá. Del Lingala. Lingala. Lingala. Lingala. Lingala. Incapacidad de reprimir aquello que piensas o sientes. ¿Incapacidad? Ajá. De reprimir aquello que piensas o sientes. O sea, que dices como lo que piensas lo dices. Claro, claro. Eso es parte importante de ser rebelde, güey. Alobaki. Alobaki. ¿Qué tienes? Estoy alobaqueando. Aquí nomás de alobaki. Alobaki. Que ya pasó Sin filtro, pues. Sin filtro. ¿No? O sea, que ves a una señora gorda en la pasada. Gorda. ¡Ah, señora! ¿A cuánto las carnitas? Mire, ya está, hizo un bache ahí en la calle. Anda bien limpiosita, debe estar ahí con sus hermanos los puerquitos. ¡Muchacho grosero! ¿Qué tiene? Yo soy alobaki. Soy alobaki, soy bien rebelde y le digo lo que se me da la gana. Ajá. Ucampi, con Ucuampi o algo así. Del Lingala. También del Lingala. Ajá. Uh-huh. Acto de no aceptar lo preestablecido como válido, verdadero, justo. No aceptar lo preestablecido como válido. Ajá. Verdadero o justo. Verdadero o justo. Wow. Como lo de este niño que fue y mató 25 conejitos, güey. O sea, llevar la contraria. Sí, ¿por qué matar es malo? Ah, ya, como que siento que ya están repitiendo los conceptos, ¿no? Fieralia. Acto de sacar tu parte más guerrera cuando las condiciones adversas lo requieren. Fieralia, es así, de fiera. De fiera. Ajá, fieralia. Como cuando tu mujer te quiere regañar y tú... Estás bien fieralia. Andas bien fieralia, ¿verdad? Y esa mi fieralia. No, te aplican la de... Sí. De me vale madre tu esperanto. ¿Por qué no fue, compadre? No, es que mi vieja se puso bien fieralia. Ya ve que fieralias. Sí, no. ¿Miras? ¿Sí eras? ¿No la fieralia? ¿Qué está aquí? Andaba bien fieralia mi vieja. Nikasa. Del tailandés. Sensación de vacío y soledad a pesar de estar acompañado. Nikasa. O sea, ni casa tienes. Ni casa te hacen. ¿Cómo ves, amigo? Oh, wow. Un choque, ¿no? Tenemos un tema. Wow. Ñoño, reñoño. Estos fueron conceptos. Si usted se considera muy rebelde, ajá, tiene que aprenderlos, ponerlos en práctica. Ajá. Y presumirlos, por supuesto. Así, lo que hoy aprendió de todos estos lenguajes tan bonitos: el esperanto, el tailandés, el eslovaco, chacualaco y el no sé qué. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Aplíquelo en su casa. Aplíquelo en su cena de Año Nuevo. Así es. Y véase culto. ¿Cómo verse culto en 10 pasos? Debería ser una clase del manual de Cállate Podcast, de los buenos modales. Exactamente. Estoy de acuerdo contigo, amigo, ¿eh? ¿Qué más traes tú, amigo? Hijo. Ahí te va, güey. Mira. Bueno, vamos a hablar de esto, que es una nota de hace como 2 meses, pero no la dijimos aquí. Tupperware. Ah. La marca Tupperware. Todo el mundo conoce los toppers. Todos tenemos toppers en nuestra casa. Más de alguna vez, seguramente tu mamá, tu esposa te reclamó. A cualquier envase de plástico que tenga tapa se llama topper. Ah, claro, sí. O sea, no importa si es un envase de yogur o es topper. ¿Dónde está mi topper? Es su topper. Su topper y lo tienes que llevar. Si te lo llevas... Y ¡ay de ti! ¡Ay de ti si lo pierdes, güey! ¿Puede causar divorcios? ¿Conflictos, sí, entre nuera y suegra? ¡Uy, sí, güey! Fácil. Bueno, fácil, güey. Bueno, resulta que la compañía Tupperware... Pues se declaró en bancarrota. Así es. Después de años de problemas financieros. Ajá. Yo leí una nota de... No, más bien no, la escuché. Ajá. De un cuate que se llama Rodrigo Pacheco. Que a diferencia de otras marcas que vendían también ese tipo de productos, Tupperware nunca se adaptó pues a hacer, por ejemplo, ventas en línea. Ah, sí, es lo que estoy leyendo. Sí, justo. Sí, tienes razón. Sí, porque dice que hasta el 2022... siempre las ventas de Tupperware eran de reuniones, ¿no? Ajá. Se reunían las vecinas y... Miren, vecinas, aquí les... ¿Alguna vez te llevaron a alguna de esas reuniones de Tupperware? Y de Avon y de... Y de Avon también. Ay, no sé, güey. Ajá. Así que llevaban, así que, ay, pues les vamos a aquí una muestra para maquillarlas. Ándale. Estamos aquí vendiendo este producto, estos tazoncitos. Bien, bueno, yo nunca fui a uno donde me maquillaran, güey, honestamente. No, yo sí, güey. Ah, bueno, pues digo, cada quien, güey, aquí no... Yo no juzgo, güey. Yo no juzgo. Te voy a aplicar una palabra si a ti lo que te gusta, de rebeldía. No, no, no, si a ti lo que te gusta es andar pispireta, chingón. Estoy bashmeteando. ¿Me estás bashmiteando? No tengo me tengo desinterés en lo que me estás diciendo. Ok, bueno, ya me la aplicas. Uy, qué rebelde, güey. ¿Lo viste, güey? ¡Wow! Y apenas en el 2022 comenzaron a vender en Target, en la tienda esta, que es como un Walmart, pues, allá en Estados Unidos. Pero pues sí, o sea, todos en sus 78 años de existencia, apenas... recientemente comenzaron a vender así en tiendas, ¿no? Pero siempre vendieron de catálogo. De catálogo y De reuniones donde te hacían como... como que te... trataban de que tú te sumaras a vender la marca. Ajá, sí, sí, sí. Y nunca tuvieron tiendas. Entonces, Topper tronó. Tenía una deuda de... 348 millones de dólares. Pero serán puros viejitos ahí los que estuvieran ya en Topper, porque no me imagino a un jefe de marketing decir, no, ¿para qué te promueves en redes? Ajá, yo creo, ¿no? ¿Por qué vendes en Mercado Libre? Uh-huh. O sea, no era tan difícil, ¿no? O sea, cómo va a promover la marca en... Pues tal vez no. En redes y decir a Mercado Libre y a Amazon, ajá, que te ayudaran con tu mercadotecnia, ¿no? Pues sí, probablemente. Sí, probablemente ya era gente así muy viejita y muy terca. Que decía, es que sí vendía a mi papá. Ajá, ándale. Y así la tenemos que hacer nosotros también. Uh-huh. Es la tradición. Ajá, y no. Pero entonces, sí, yo compré hace poquito unos Topper, marca Topperware. Ajá. En línea, pero los compré ya a través de Mercado Libre. Ah, ok. O sea, que alguien más, yo creo que tenía producto en stock. Ajá, y ya los vendían ahí. Ajá, así es. Entonces, digo, también es muy probable, güey, que seamos culpables todos como sociedad de que se haya ido a la bancarrota, güey. Porque pues los perdíamos, güey. O se nos olvidaron en la oficina. Al contrario, güey. No, porque ya las mamás o las señoras ya dicen, no, yo ya, están bien caros. Te voy a mandar un bote de yogur para que te dé pena. Sí. A mí se me lo aplicaron en mi casa, güey. Un día que no llegué, 2 días que no llegué con mi topper, güey, que me mandó mi señora. Ajá. Me dijo, te voy a mandar la siguiente en un... bote de yogur para que te dé pena, güey. Ande, güey. Me la aplicaron, güey. Sí, te la aplicaron. Me la aplicaron porque se me olvidó, güey. O sea, lo traía en la mochila y ahí lo traje paseando como una semana. Excelente estrategia. Y me la aplicaron, güey. ¿Y aprendiste tu lección? Aprendí la lección. Desde entonces no se me olvida el topper. Entonces ahí ya no saliste tan... ¿Cómo era tu bashmeado palabra? Ya no andabas de bash. No, ahí me la aplicaron. Mami, ¿verdad? Ahí la aplicación. Ahí la rebeldía fue de la señora. Ande, cabrón. Sí, pues es que se puso... ¿Cómo era? Fierilla. Fieralia. Los hubiéramos apuntado, güey, para atenderlas. Fíjate que sí está interesante tus palabras. Fieralia. Wey. O sea, sí tienen su aplicación. Sí, güey. Ahí andabas de. A ver. Y luego yo me sentí en mi casa porque tenía un sentido de una sensación de vacío y soledad. Así cuando te mandaron a dormir a la sala. Así es, güey. Por olvidar el topper, güey. Aunque me apliqué un campi porque estaba, no aceptaba lo preestablecido como válido. Ah, mira, ajá. Claro, tienes toda la razón, güey. Bueno, y pues ahí está, entonces murió Tupperware. Triste, lo, ¿no? Lo comprará Betterware, me imagino, ¿no? A ver si hacen mejores productos los de Betterware. Porque, discúlpenme si alguien tiene Betterware, pero son una basura. Hay cosas chidas, ¿no? Pero no duran, güey. ¿No duran? No, los pinches toppers, güey. Se queman, pero... O se lo te pierdes, pero no se acaban, güey. Bueno, pues ahí está. No, y pues si tienen así que sus topperware... Guarden, los van a hacer ya de colección. Sí, wey. No le digas a tu mamá, güey. Ajá. Porque no, ya no te va a prestar. Sí, ¿verdad? Nos va a guardar ahí como reliquia. Lo va a poner en la vitrina. Sí, sí, paraditos, güey. Ándale. Como platitos. Ajá, en exhibición. En exhibición. Y bueno, pues ahí está el asunto. ¿Qué te pareció mi nota? No, sí, sí lo había escuchado, pero no pensé que tuviéramos el público para la nota de Tupperware. Güey, no tenemos el público para nada, güey, así que no importa. ¡Ay, se cayó un payasito trapecista en Cuernavaca, pobrecito! ¡Ay, ay, ay! ¡Au! Se como le los que vinieron aquí en Cervantino. ¿Eh? Aquí vienen unos payasitos trapecistas de Oaxaca. ¿En serio? Uh-huh. Estuvieron en los pastitos. No sé, pero se veía como un circo. Y se cayó así como de un trampolín, de un... ¿Cómo se llama? Trapecio. De un trapecio, del trapecio. Ajá, ¿sí es trapecio, no? Sí. Sí, pobrecito. Pues no estaba tan alto, pero sí se cayó, pobrecito. Ah, pobrecito. Ahí te va otra nota, amigo. Qué buen corazón. ¿Por qué escuchas? ¿Es tu teléfono o el mío? No sé. ¿Tú lo dejaste primero o fue el tuyo? No sé. Ahí te va esta bonita nota. Ingeniero Carlos Slim Elú, presidente vitalicio de Grupo Carso, recibió el doctorado honoris causa, un importante distintivo que otorga la Facultad de Ingeniería de la Universidad Anáhuac, México. El rector de la institución, Cipriano Sánchez García, destacó el reconocimiento de sus relevantes méritos e hizo la entrega de la medalla doctoral, el birrete laureado, los guantes blancos y el título de doctor honoris causa. Ante la ocasión, el ingeniero Carlos Slim Elú decidió dedicarle unas palabras a la juventud tomadas de una carta que escribió hace 3 años. Vivan sin miedos y sin culpas. El miedo es el peor sentimiento del ser humano. Nos debilita, nos inhibe a la acción y nos deprime. Vivir con miedo es lo peor que nos puede pasar. Y la culpa es un lastre, o sea, váyanse a confesar, en nuestro pensar, actuar y en la vida. Miedos y culpas hacen difícil el presente y obstruyen el futuro. Eliminen los miedos y las culpas. También es un gran orador el señor. No, tiene una adicción y una manera de... Con $1,000,000 sí te vas a un curso de oratoria, ¿no? Y una gracia que tiene el señor. Pero aparte hablas desde la comodidad de tus millones, güey. Sí, pues sí, güey. Así que qué padre, ¿no? Qué padre, güey. O sea, aparte... ¿Qué chingados? ¿Cuál es el mérito de... para que tenga un doctorado, güey? Bueno, güey, bueno. ¿El mérito de ser millonario? ¿Es un mérito o no? ¿Por qué chingados nosotros después de 16 años, güey? ¿Tú eres millonario? No. No, ¿verdad? Por eso no tengo un doctorado, güey. Pues no. Si fuera millonario, tendría un doctorado honoris causa, güey. Claro. En algo, güey. En producción de podcast. Y diría, no tengan miedo, jóvenes. No tengan miedo, el miedo los paraliza. Exactamente, no sigan aquellas, sigan sus sueños. Sí. No teman, láncense, aviéntense. Es fácil. Fácil, maten 25 conejos si quieren. Y bueno, estamos viendo ahí además al ingeniero Slim con un gorrito, ¿no viste ese? Que parece un birrete. Parece como un ¿cómo se llama? Como una lámpara, así verde que tiene en la cabeza. No la vi. Muy elegante, güey. Muy sui generis. Vamos a seguir escuchando la nota. Para destacar las oportunidades y problemáticas de México, agregando que la mejor inversión que puede hacer el gobierno es eliminar la pobreza extrema. Concluyó su discurso con esta poderosa frase: que al final de la vida nos vamos sin nada. Debemos entonces dejarle un mejor país a nuestros hijos, pero sobre todo, y más importante, es dejarle mejores hijos a nuestro país. Muchas gracias. Así será, güey, cuando está enfrente de... un jeque árabe, güey. O sea, güey, es uno de los... entre los 10 güeyes más ricos del mundo, güey. Ajá. Me imagino que trata con jeques árabes, güey, con sí, Bill sí. Gates, con... Claro. Con ese tipo de güeyes. Ajá. Y así hablar, así de, es que, no, pues jóvenes, sigan su confianza. Así no habla, güey. Pues así parecía, hermano. Pues es nada más que no sabe leer, güey. O lee así como con huevo, así como de, ay, ¿qué escribí aquí? ¿Qué me mandaba? Échenle ganas. Y sí, pues ahí vamos a darle buenos hijos a nuestro México. ¿No tienes la sensación de que nuestro amigo Pepe algún día va a ser así? Sí, ándale. Así como que, Pinche dinero. Sí. No crean en la riqueza. No, eso es... Es pasajero. Eso es algo superficial. Se van a ir sin nada. Sí, claro. Eso es algo superficial, jóvenes. Bueno. Eso acaba de pasar hace recientemente. Ajá. Ergo, ajá. No, resulta que recibió otro reconocimiento. A huevo, güey. ¿Por qué no? Claro. To read the motivation for the Peace Summit Award. Al celebrar el 25 Summit aniversario Award de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, es para mí un inmenso placer anunciar al señor Carlos Slim como el destinatario del Premio de la Cumbre de la Paz, el máximo honor de nuestra organización. Estamos muy contentos. No quepo de tanta felicidad, Manolo. ¿Has escuchado hablar al doctor Simi? Al dueño, pues. No estoy seguro. Es un güey que habla muy parecido, pero está enfermo. O sea, tiene una enfermedad como degenerativa. Sí, ajá. Como algo de infantil, pues, que algo le pasó, tenía algo, toda su vida, pues, ha estado enfermo. Ah. Y por eso se le ocurrió el tema de las farmacias. Ajá. Y de ahí se hizo, pues, multimillonario. Sí. Pues es un güey que pues, sí habla así, pero porque está enfermo, güey. Y estos güeyes... Ah, yo burlándome, güey. A lo mejor este señor también tiene algún problema. Sí, bueno, como dinero. Bueno, a ver, continuamos. Este reconocimiento establecido por el Premio Nobel de la Paz, Mijaíl Gorbachov, destaca sus contribuciones a la paz y a la justicia global. Su notable labor filantrópica en apoyo a las comunidades más desfavorecidas, fomentando el diálogo social y promoviendo el desarrollo sostenible, ha tenido un impacto sumamente profundo. Claro, ay, qué imagínate qué haber estado en ese... Dos horas, güey. Sí, güey. Pero bueno, el punto es que le otorgaron este reconocimiento al ingeniero Carlos Slim en la Cumbre Mundial de la Paz... Organizado por los del Premio Nobel de la Paz. Ajá, exactamente. Esto fue en septiembre. Entonces, otro premio más. Muy bien merecido, güey. Bien merecido. Cuando yo sea millonario, güey, quiero ganarme un Nobel de la Paz. Yo dos o tres. Recibió también recientemente, el 22 de agosto, un homenaje por el Centro Libanés México. Por su participación en el desarrollo de México, su apoyo a la comunidad mexicana de origen libanés y su altruismo. Mm-hmm. Porque todos sabemos que, pues, Carlos Lima es altruista, güey. Sí, claro, anda en las comunidades de Oaxaca, de Guerrero, güey, anda repartiendo despensas. Está dando su dinero, güey. Internet gratis. O sea, claro, claro. Internet y de gratis. Muy buena calidad. Exactamente, güey. No, es todo un bonachón. Así es, así es. También recibió... recientemente, y aquí es donde yo ya empecé a decir, canijos, recibió un premio. Oscar también. Un Oscar, pues casi, güey, le dieron un premio Grammy a mejor canción. No, tiene aquí, ya lo perdí, algo, le dieron un premio por el, ¿cómo se llama? Por su museo, el Museo Soumaya. Ah, Soumaya. Ajá, algo de no sé qué organización de Italia, de no sé qué. Y le dieron también el noveno premio Enrique Iglesias del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica. Es casi una experiencia religiosa. Exacto. Y entonces, de pronto me hizo pensar, güey, cabrón, hay muchos homenajes últimamente por el señor Slim, güey. Pues es que cuando tienes dinero te homenajean, güey. Pero ¿tantos? Y yo no es que sea yo mal pensado, ¿verdad? Ah, ¿piensas que, yo creo que en algún día se va a funar? ¿No será que ya sabrán algo y que ya están ahorita apresurando homenajes, premios, y cosas para el señor feudal? ¿Para el cacique? Pues más bien le están prestando pleitesía, ¿cómo se llama? Ajá. Tributo, ¿no? Pues sí, pero ¿por qué de pronto tantos, güey? Pues ¿por qué no? O siempre le estarán dando premios a... y homenajes al... al... o sea, al güey más millonario de México. A huevo, güey. ¿Por qué tenemos que estar dando homenajes de a huevo, güey? Ya paga el internet, güey. Para... ah, bueno, no, no, ni siquiera es... Telmex, pero... pues no, pero pues usa las líneas las de Telmex de todos modos, ¿no? Pues sí, güey. Pero bueno. ¿Por qué no, güey? Si tú tienes dinero, güey, puedes hacer que todo el mundo te reconozca, güey. ¿Qué tiene de malo, güey? Pues sí, tal vez tenga razón. Pues bueno, usted también vaya y contribuya. Déjele a Slim un bonito mensaje de agradecimiento. Mañana compre una tarjeta de un saludo. Abónele 50 pesos a su celular. 50 pesitos, sí. Telcel. Sí. Pague doble mensualidad de su internet. A huevo. Hágalo millonario, más millonario. Hágalo un poquito más millonario. Para que se sepa cuánto lo queremos. Así es. Voy a terminar esta nota con esta participación, con este discurso de Carlos Slim. Nos dejó varios principios familiares, por supuesto, y valores, y tres que usamos en la empresa, ¿no? El primero, que el empresario es un creador y administrador temporal de la riqueza. No nos llevamos nunca nada. Entonces somos temporales. Creadores de riqueza y administradores de temporal. Es temporal, güey. ¿Te das cuenta? Es temporal. El señor puede tener casi 100 mil millones de dólares, pero es temporal, güey. La riqueza es algo cochino, güey. Él no se lo... Es sucio, él hasta se siente mal, güey, de tener temporalmente es esa riqueza, güey. Guácala. Y además es temporal, güey. Ya un día ya se nos va a ir y ya no se lo va a llevar. Es que temporal, así se siente él, güey. Sí. O sea, él siente culpa por tener tanto dinero, güey. Exactamente. Y por eso él quiere tener más, güey, porque se siente culpable, güey. Así es. Y tenemos un compromiso y responsabilidad social, todos los empresarios, más allá del negocio económico. Esa es una. Sí. La otra es que todos los tiempos son buenos para el que sabe trabajar. Y le agregaría, y tiene con qué, ¿no? Entonces, pero el que sabe trabajar, ya es lo más importante. ¿Ves, Manolo? ¿Tú quieres trabajar? ¿Tienes con qué? Yo quiero ser mi multimillonario, güey, pero estoy equivocando. No, a ver. Me estoy equivocando, güey. No, por eso. Aquí no estamos hablando. No. Acuérdate. La riqueza es temporal. Estás haciendo eso muy superficial. Este es un superficial. Lo que importa es que tú quieras trabajar y tengas con qué. Con eso, güey. Ese problema, güey. Gracias. Que soy muy superficial, güey. Gracias. No. Un avaricioso. Sí. Ingeniero solo Slim. Pensando en el dinero, en el cochino. Por eso tiene un doctorado, güey. Por eso tiene un doctorado y yo no. Justamente por eso, güey. Exactamente. Yo estoy pensando en el cochino dinero, güey. Desde mi tabique, güey. Sí. Desde tu tabiquito. Desde la nube en la que me subí. Porque dentro de 2 días me pagan mi quincena, güey. Y este güey, que es una persona tan humilde, güey. Humilde, güey. Él sabe. Que pues, que le sobró un dinerillo para poner un museo, güey. Lo hizo, güey. No. Y él sabe que no se lo va a llevar, güey. No se lo va a llevar. Claro que no, güey. Es temporal, güey. Es temporal. Ahí está. ¿A poco no es una bonita enseñanza? Saludos al ingeniero. Saludos, felicidades. Slim, ahí donde ande. Este es nuestro homenaje de Cállate Podcast para Carlos Slim. No es que crea yo que ya se nos anda yendo, pero en una de esas 15. Dices que está sospechoso. Yo digo que está sospechosón. Porque ya son así como. O sea, de repente vi una nota y luego otra y luego otra. Dije, caray. O sea. Pues que lo merece, güey. Tú estás mal pensando. Definitivamente, sí. Estás sobrepensando, güey. Soy como siempre. Como siempre. Así en la noche así de. ¿Y por qué estás homenajeando a Carlos Slim? ¿Por qué? ¿Qué le voy a pasar a mi gordito? A mi libanés. Favorito. Que se vaya al Líbano a vivir, güey. Ándale. Ahí está bien tranquilo ahorita. Ahí está bien padre. El carnaval. Que lleve la lana para allá. Pero sí lo he visto que convive con la gente ahí en las comunidades, güey. Que él va y reparte cosas, güey. Construye escuelas, hospitales en la sierra alta de Guerrero, güey. ¿Ah, sí? Claro, güey. Ah, caray. Eso es... Yo tal vez como soy un... A ver, dime una palabra de las tuyas. Eres un basfetolo. No sé, basfetolo. voy en contra de todas esas cosas. Eres un bashmet porque tienes un desinterés por las conversaciones vacías, güey. Exactamente. Entonces no me he enterado de eso, güey. Así es. Y pues ya, güey. Ah, falta un corte, güey. No, ya, güey. Corte. Corte musical. A ver, son... No, ya está. Resumiendo. 11:30, güey. Ya tienes que ir, ¿verdad? Si no te... Ay, híjole, güey. Te pegan agruras, ¿verdad? No, pues mañana tengo que ir temprano. Mañana sí me tengo que levantar temprano. Pues no que ya, según tú, los martes ya eras libre. Pero no sí, mañana... No, me cambié una reunión que tengo los jueves, me la cambié por mañana. Ay, esa gente, ¿verdad? Y generalmente me salgo no tan temprano de mi casa. Ajá. Pero mañana sí me tengo que salir temprano de mi casa. Ay, serás mamón, güey. Serás mamón, güey, de verdad. Pues mañana, mira, llega con cara de culo a tu oficina, güey. Siempre llego con cara de... ¿Sí? Ahí te va esto, mira. Normalicemos las caras de culo. Estoy consciente que yo tengo mi cara de culo, pero yo soy educada. Yo digo buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y yo no tengo cara de culo porque yo soy amargada. Porque yo no soy amargada. Simplemente nací así. Tengo el síndrome de la cara de culo. O sea, cuando yo no estoy, cuando mi cara está relajada, cuando yo estoy concentrada en algo, cuando yo estoy sola por ahí, cuando yo tengo cara de culo, yo lo acepto. Pero no es que yo esté brava, no es que yo te odie, eso es otra cosa. Yo puedo estar muy distraída, pensando en qué voy a comer cuando yo llegue a mi casa y yo tengo esta cara. Y tú creerás que yo estoy planeando asesinar a alguien, pero estoy pensando en el conflicto con leche que me voy a comer cuando llegue a mi casa. Por eso no debemos juzgar a la gente cara de culo. Conóceme. Cuando tú me conozcas, que yo me ría, que de paso me río y me río de la Guaira a Chacao. Entonces tú te vas a dar cuenta de que soy una gente chévere con cara de culo. Queridos fans, ajá, cuando conozcan a Rafa, cuando lo vean, sí, güey. No se agüiten, pues. Mi amigo Rafa tiene el síndrome de cara de culo. ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa? Yo tengo una cara amigable. A los que ya lo conocemos de hace más de 25 años, pues te acostumbras, pues es algo que con el tiempo vas asimilando y terminas siendo, te da como un síndrome de, como el síndrome de Estocolmo. Te terminas queriendo a tu captor. Bueno, a los cara de culo. Cara de culo. Tú eres cara de culo. Sí llega uno al trabajo en la mañana, llega como así de... No, pero una cosa es llegar pues así, cansado, desvelado. Pero sí hay gente que de plano siempre tiene una cara que dices tú, bueno, pues qué, o sea, literalmente cara de culo, güey. Conozco personas así en el trabajo. Sí, siempre en el trabajo hay una que otra personita con esa cara, güey. Nunca falta una. Nunca falta, güey. O vas al seguro, al ISSSTE a tratarte o algo. Ah, no, hay no, muchas no, caras, güey, de culo ahí, güey. Ahí es como que vas tú pidiendo un favor, güey. Como que ha de ser hasta requisito tener cara de culo, güey. En el Oxxo también. ¿En el Oxxo también? En el Oxxo principalmente. Ajá, sí. Así, ¿qué más? No, nada más esto, señorita. Ajá. Ah, pues se me olvidó. Uta, güey, que se diga, se me olvidó algo. Y, ajá. Espérame aquí poquito en lo que voy. Ajá. O le pregunto, oye, ¿no tienes? No, pues no. Pregúntele a la otra señorita. Anda por ahí. Pero pues, ni modo que no sepas, ¿no? O sea, ajá, yo creo que ahí tienen como... Pueden decir... No pueden. No pueden. No pueden. Ya ves que luego ponen sus letreros de... En Oxxo estamos contratando. Requisitos, ser mayor de edad. Tener la secundaria terminada y tener cara de culo. Así es, amigo. Es un requisito básico para atenderte en general en Guanajuato, güey. ¿Qué cosa? Exactamente. Para cualquier cosa en Guanajuato todos tienen cara. Sí, qué bárbaro. Aquí el servicio es malito, güey. Es malito. La gente es medio... Un compañero del trabajo acaba de regresar de Italia. Se fue de vacaciones a Italia. Ajá. Y dice, no, en México somos súper buena onda. Ah, sí, dicen, los italianos, ¿no?, son peores. Dicen que en Italia son muy malos. O sea, es más, ni siquiera... O sea, tú vas a un restaurante y... Pues esperas que lleguen aquí. Ah, buenas tardes. Uh-huh. No, es el mesero simplemente ya intuye que ya estás listo. Uh-huh. Y si no pides, ni te chingas. O sea, si cuando el mesero vuelve a llegar a tu mesa y no pides algo, ajá, ya te chingaste. O sea, ya no te va a atender. Chale, güey. O sea, no sé qué, así de bambino. Ajá. Sí. Andiamo. Per favore. Por favore. Señorino. Señorino. No, no, no, que te chingas. O sea, dice, no, es que no manches. O sea, era así de... Pues si en 5 minutos no... No te decides. La carta de las 2 minutos ya no te decidiste. Ajá. No, güey, te la pelas. Yo por eso no voy a Italia, güey, fíjate. Fíjate que es por... Es, no es por yo en mi caso no es por el dinero. No, porque, no. Porque dinero... Es temporal. Como Carlos Slim. El dinero es temporal. Temporal. Es una cosa que... O sea, no, no, no, no. Va y viene. 50 mil pesillos, güey, para un viaje nada más en Italia. Sí, sí, sí. ¿Qué es, güey? Nada, güey. Sí, güey, efímero, güey. Algo efímero, güey. Es pero... como esa cerveza que se acabó. Así es, pero que vaya yo a que me trate mal un mesero italiano. Un italiano, cuando aquí tienes quien te trate mal. Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué gasto mi dinero en eso? Y, muy bien, y pues pon tu corte musical, güey, ya sí que nos despedimos con tu corte musical. ¿Ah, sí me vas a dar chance? Gracias, amigo. Ah, pero ya va a ser la despedida. Regresando al corte música nos despedimos, güey. Ah, bueno. Gracias, porque amigo. No quiero que te quedes como ahí con un toc. Por esa razón. Es que no sé ahora qué poner, güey, porque... Oh, qué lach. Pues es que no preparas este programa, güey. Pues no, no mucho, güey, pero... Es que quería poner una como en... Una en inglés y una en español para que no estuviera... ¡Ay, es ay, ay! ¿Te acuerdas, Manolo? Cuando íbamos al... Ya se me olvidó, pero... vamos a escuchar esto... ya no sé qué estoy diciendo, pero vamos a escuchar... Esto... ¿Quieres escuchar algo de Santa Fe? Ándale... Digo, aprovechando se habías amenazado que... ¿Eh? Se habías amenazado que ibas a poner algo de Santa Fe. ¿Ah, sí? Sí, bueno, pues vamos a poner, pasado. Digo, aprovechando que hablamos también de... Pues que ya como que siempre hablamos de Santa Fe, ¿no? Pues ya, ya que nos dé una entrevista o algo, ¿no? Pues por lo menos estuvo a punto de ser en un camioncito, un turibús. Ah, es lo que iba a decir, ¿viste? Estuvo a punto de... De morir. De salirse volando, güey. Sí, es que ayer antes de dar el concierto ese que, ajá, que gratuito. Dijiste, iba en un camión de esos de, pues de turismo. Turismo. ¿Viste que traía un fajote de no billetes, güey? Así, 100,000 bolas fácil. Entonces, yo creo que me imagino que quería dar la, como la vuelta ahí por el barrio, no sé qué, ajá. Y estar tirando billetes a la gente, no sé, güey. Yo creo que iba a pagar el concierto, güey, porque pues... Porque fue gratis el concierto, güey. Me imagino que lo del escenario, la luz, todo eso tienen que pagar, güey. Ah, pero eso ya estaba pagado, güey. A los Acosta sí le tienen que pagar, güey. No, claro, claro. Pero yo digo que eso ya estaba pagado y ese dinero, ese fajote que traía en la mano, era para aventarlo a la gente, güey. Se lo entregó, y luego se lo dio un güey que dices, no sé si lo estaba apañando, güey, o... El caso es que estaban ahí, yo creo que estaban preparando, o al menos es lo que entendí por la nota. No, no la traigo aquí, pero... Yo la vi en sus redes, en su Instagram. ¿Sí? Ajá. El camión estaba en una subidita y de pronto se le botó el... Los frenos. El freno y se fue para atrás el camión. Chocó con una camioneta. Y se fue a impactar con... De entrada tiene que pagar los daños de esa camioneta. Güey. Ajá. Bueno, no él, sino los güeyes del, sí. Los del camión, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, güey, qué suerte, porque neta, o sea, se fue como 10 metros hacia atrás. Sí. Pero si no se impacta con eso, güey, a lo mejor... Si no se impacta con la camioneta, salen volando, güey. O sea, sí, porque aparte iban arriba, en la parte de... Sin cinto, nada. Nada que los protegiera, güey. No se volteó ni nada, güey. Sí, fue... Yo sí me preocupé, güey. Sí, fue un milagro, güey, la neta, güey. La verdad es que... Sí dijo después en sus redes que gracias a San Juditas... Güey. Estaba ahí protegiéndolo, güey. Nada más por eso vamos a escuchar a nuestro... Amigo Ángel Quesada. A nuestro interna. Sí, que nos... Pues, estaría chido que nos viniera a visitar, güey. A echar desmadre, güey. No más. Uh-huh. Es más, si quiere, ni siquiera decimos que es él, güey. Ándale. No más que venga a echar desmadre, güey. Ajá. Ya, no más. Que nos cuente su anécdota, su experiencia. Su experiencia en el turibús. Bueno, vamos a escuchar esto de Santa Fe que se llama... A la orden. Con un tal Yair Saldívar. Y... Perdona, yo escuché una que se llama Perdóname, jefe. Ah, esa también es buenísima, güey. Que porque ando de malandro y sí, que no sé. Que no. Yo se la puse hasta a mi jefecita, güey. Se le dije, mire, jefa, Este es poste. Este es poste, jefa. Pero no, este se llama A la Orden y ya regresamos aquí para despedirnos, ¿no, amigo? Así es, amigo. Bueno, ahí regresamos. Aquí. Saludos a quien nos escucha todavía. Bye. Sí, claro. No, a los millones que nos escuchan. Y traigo balas para el traidor. Aquí en la maña soy el terror. Agradecido estoy con el Señor. Yo soy el diablo aquí en mi labor. La hierba mala nunca se muere. Todo de negro aquí no se pierde. Sé que la envidia a mí no me quiere. Una veladora pa' mal verde. Tierra de nadie, tierra maldita. Me protege San Juditas y de este puesto nadie me quita. Me persino con mi virgencita. Y cómo no, y cómo no. Y al primer compa. Pa' todo el barrio, loco. Directo desde Santa Fe. Me mata Moros, tierra querida. En este jale ya no hay salida. Siempre a la orden lo que el jefe pida. Mi flaquita la que siempre me cuida. No dejo huella y ningún testigo. Desde morrillo me gusta el peligro. Lo que yo quiero siempre consigo. A los enemigos yo me lo chingo. Camuflajeado parezco guacho. Caigo bien pilas todos los muchachos. Siempre doy frente, nunca me agacho. Todos armados de fiesta en el rancho. Siempre fajada traigo mi busca. Los verdes sé que por ahí me buscan. Traigo 50 y también bazooka. Cuando peleamos nunca nos tumban. Nomás pa' que guache qué onda. Con el Yair somos la santa carnal. Y cómo no, y cómo no. Cállate, Pozos. Vamos en camino al estrellato, solo que en sentido contrario. ¡Ey, ey, ey! Esta es la santa carne. Pues medio premonitaria la canción, ¿eh? Sí, porque es al San Juditas le rezamos. Ahí está, güey. Bueno, amigo, pues es hora. Es hora. Les agradecemos a todos, de verdad, su atención. Y pues, pues nada, amigos, despídete, por favor. Saludos a todos los fans de Closet, que el domingo pasado en una desayuno familiar me di cuenta que sí nos escuchan, güey. ¿Ah, sí? ¿Tu familia? Ajá, sí, sí. Los primos de mi esposa. ¿En serio? Ah, pues saludos sí, a los saludos primos. Saludos allá a Celaya. Gracias por escucharnos, aunque sean fan de Closet. Está bien, no importa. Importa. Son nuestros favoritos. Así es. Así es, siempre en el Closet. La gente de Celaya siempre será bien recibida. Sí, sí, sí, sí. Aunque anden huyendo de... Celaya, es que ¿quién vive en Celaya, güey? Sí, muy poca gente, güey. Ya, sálganse de ahí. No manchen. No, no es cierto. Estaba en Celaya con su bola de agua. Bien padre. Con su bola de agua. Y la cajeta. Y su cajeta. Y bueno, nuestras redes sociales, amigo. Pásenle ahí a callatepodcast.com en Facebook, Instagram, en Twitter, pues diagonal Cállate Podcast. Ajá. Y si pasan a callatepodcast.com, es un botonzote que dice donar. Ah, claro. Ya lo que sea su voluntad. Ya lo que sea. $20 para arriba. Ajá. Échenle cuentas. Lo dijo el ingeniero Slim. El dinero. Sepárense. De la riqueza terrenal. Sí. No se lo van a llevar. Exactamente. Mejor compártanlo aquí con sus... Imagínense si cada uno de ustedes que nos escuchan, uh-huh, que son miles. Sí, mínimo. Donan $20. Uh-huh. Pues tendremos para comprar una. Pues ya no retiraremos, ¿no? No, haríamos una gira, ¿no? Una gira por. Por México y la Unión Americana. ¿Por todo Santa Fe? Por todo Santa Fe. Pues nos iremos a Italia. Sí, a que nos maltrate un así mesero es. Y platicar la anécdota. Así es. Sí, donen, hombre, porque ya no sabemos, uno nunca sabe. Y... nunca sabe qué puede pasar y pues este programa necesita recursos porque tenemos el mismo equipo desde hace 16 años. Sí, este programa está en la cuerda floja ya. Así es. Pero bueno, si no hay dinero, no hay programa. Exactamente. Así, los estamos amenazando. Tal cual, así. Ustedes sabrán. Así es. Y bueno, pues ya saben, sean rebeldes, sean... Soy rebelde con nuestra sociedad y soy rebelde. Saludos a Controlador, que no estuvo con nosotros otra vez. Qué triste, hombre. ¿Qué pasará con Controlador? Pues Controlador, pues es que tiene que... pues cuidar ya otros intereses. Ah. Claro. Ahorrar dinero. A lo mejor la gasolina que le cuesta venir hasta acá, pues. Bueno, eso sí. Pero si quiere que se conecte por. ¿Qué? Así, virtualmente. A lo mejor algún día nos toca que traiga unas chéves. Ese día sí. Ese día va a llover. Ese día. Es que él es rebelde, él va en contra de la práctica. O algo de cenar, no sé. Bueno, saludos, Controlador, y saludos a todos los que nos escuchan y nos siguen descartando. Cada vez nos descartan más personas. Muy bien por ustedes. Gracias. No nos descarten, mejor descárguenos. Y nos escuchamos entonces en... ¿qué? ¿Cuándo es el siguiente programa? A ver, tú pues dime. Pues en entrandito ya diciembre, ¿no? Híjole, güey. A finales de noviembre. No manches, güey. Es que no está bien, güey. ¿Por qué no está bien, güey? O sea, no. Te voy a decir a mediados de noviembre, güey, vamos a hacer. Ay, güey, es que. Ay, que me pega a mi mujer. No, ay, ¿qué te pasa? Bueno, el siguiente programa sí toca en mi casa, entonces si quieres pasando el puente de noviembre, va, programa, güey. Pues entonces en un mes, güey. Pues no, güey, es el 18 de noviembre, el 19. Martes 19 nos escuchamos. Bueno, ya aquí dijo Manolo que el 19 nos escuchamos. Está programado para que lo agenden. Bueno, sí, no se lo pierdan. Yo sé que van a estar todos ahí. A la expectativa. Y bueno, pues gracias a todos y buenas noches. Buenas noches a todos. Adiós, amiguitos.